Bueno, mi amor, ni tú ni yo tuvimos la culpa. Después de un par de copas, esa noche allá en Bogotá, no puedes negar que te hice mía y te besaste el alma. Sin remordimiento no te sientas mal, no matemos las ganas. Amigos con derecho, no sufren de despecho, y ojos que no ven, corazón que no siente, y se acabó el cuento. Y amigos con derecho, no sufren de despecho, y ojos que no ven, corazón que no siente, y se acabó el cuento. Que no pienses mal, que te disculpe que no eres así. Que fueron los tragos, es lo que ahora me dices tú a mí. Ay, que fue un TBT, que el otro jueves quieres repetir. Y amigos con derecho, no sufren. Corazón que no siente y se acabó el cuento. Javier García, Óscar Santamaría y Sebastián Matías, el abogado de los artistas. Amiga, sabroso si la pasamos, cuando quieras repetimos. Salga corriendo a buscarte, llámalo, desliza, amigos especiales o mil camas al aire. Y amigos con derecho, no sufren de despecho, y ojos que no ven, corazón que no siente, y se acabó el cuento. Que no pienses mal, que te disculpe que no eres así. Que fueron los tragos, es lo que ahora me dices tú a mí. Que fue un TBT, que el otro jueves quieres repetir. Y amigos con derecho, no sufren de despecho, y ojos que no ven, corazón que no siente, y se acabó el juego.